Hoy te presentamos los próximos lanzamientos de los discos de tu cantante favorito. Entre la lista tenemos a Katy Perry con su nuevo álbum Teeny Swing, un disco que se presenta con los temas California Girl, Firework, Not Like the Movie. Y Belinda no se quiso quedar atrás lanzando su disco Carpet Green. A diferencia de su disco anterior, contiene canciones más alegres, positivas, más bailables, con función de ritmo electrónicos, en los que será un material innovador en el que muestra una madurez artística. El álbum contiene 11 canciones escritas por ella, de la que Sal de mi piel es el primer single. Y formando controversia con música completamente inédita en español e inglés en el mismo disco, Enrique Iglesias lanza su nuevo disco de estudio llamado Euphoria. El disco cuenta con colaboración de Juan Luis Guerra, Pitbull, Wisin y Yandel y Akon. Euphoria es un trabajo más diverso y electrónico, en donde el primer sencillo del álbum es Cuando me enamoro. Y aquí te quedas con los tres mejores jingles de tus artistas favoritos. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención.